como una enorme corneta, tapiada por los mocos y las flemas que se inflaman y las flores que se queman en esta enorme colmena de abejas que fabrican más problemas intestinos, y la miel se hace diarrea y es un culo mi destino, y por la boca solo espero una inmensa verborrea evacuando el ser, verborrea vertiéndose. Y cualquiera que pregunte a dónde vivo, imaginen que Argentina sea el culo de la tierra, y que ese culo tenga un culo, y Buenos Aires sea una nalga, y la otra nalga la hermana montevideana, y el esfínter mismo de ese inmenso culo reciba toda la mierda, ríos de mierda, empresas generosas cultivando miseria, regando con gangrena, y mis venas se envenenan, asesinos silenciosos diseñando el paisaje radioactivo. Una mierda, la ciudad de Avellaneda, todo el mundo la recuerda por su fuerte olor a mierda, de ahí soy yo. Fabricante, traficante, portador, vendedor de toneladas de dolor, una verdadera usina, una raquítica orquídea parásita que chupa luz, que chupa vida, no tiene amores y se constipa de grotesco fracaso y avanza ciego. Se embeleza por ser parte de una vez de esta maldita mierda, que orgullo de mierda, soberbia de mierda, proyecto de mierda, el futuro que me espera. Bueno, esta era una cancioncita de Bersuit, que yo la leo desde la perspectiva ecológica. Me parece que era un poquito lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, como que qué montón de mierda la que se produjo hoy, ¿no? Creo que más que conciencia es mierda. Y yo creo que hay una frase que dijo un amigo una vez que trabajaba aquí en la redada, que ahorita está lejos, igual sigue siendo parte de redada, y es que las masas solo sirven para amasarlas. La masa es para amasarla. Realmente este tipo de cambios no es congregando un pocotón de gente que caminen como zombies. El cambio es que seamos, es tan simple como que seamos responsables de nuestro consumo. Para mí esa es la clave. Si usted es responsable de lo que utiliza, que no necesita más de lo que de verdad necesita, que no necesita acumular, que es lo mismo, por ejemplo, cuando dan limosna, cuando ustedes dan limosnas, dan un poco lo que les sobra. Si empezamos a dar lo que nos sobra, la ropa que ya no utilizamos, los CDs que ya no escuchamos, los libros que ya no leemos, el Xbox que ya no vemos hace rato, y empezamos de verdad a trequearlo, a darlo, y la otra gente también hace lo mismo, se vuelve un mundo más justo. No está en acumular, no está en tener más, está en ser justos como con lo que cada uno necesita. Y desde ahí, para mí, en el momento que usted caiga en cuenta de eso, va a empezar a ver que ya no va a ser esclavo ni de las cosas ni de un sistema. Y ahí empiezan a generarse los cambios. Y que no necesita convencer a muchos ni andar gritando y poniendo 4 pantallas y trayendo a todo el mundo de distintas partes del país y poniendo 2 tarimas, ni invitando yo no sé cuántas personas para que canten, sino que con su ejemplo. Lo mejor, como dicen los padres, es el ejemplo. de ejemplo. Quédese calladito, haga y deje de hablar tanto. Y ya, es un poco el mensaje que se quiere llegar con Troya Andrade y un poco también con el de La Redada. Y yo personalmente. Bueno, es un final de transmisión troyano. Troyano. Los infiltraron. No, no, muy bien, una mirada crítica, digamos, como para ir cerrando pues esta transmisión de Radio Laboratorio de Radio Relajo, aquí desde La Redada en la ciudad de Bogotá. Pues pura gente de Cali, pero bueno, yo vivo acá, pero pues aquí que nos visitan, que estamos haciendo unas cosas de radio, y pues se quería como abrir el espacio hoy, ¿no? Como para invitar gente, para poner música, para que sea un relajo, que es de lo que se trata. Chévere. Vale, muchas gracias, bienvenida a Cali, cuando estés por ahí nos contás, que ahí tenemos como también sí, parchecitos para hacer cosas. De una, ya estaremos. Y acá dale. También súper bienvenidos. Vengan a La Redada, vengan y conozcan La Redada, vengan y conocen toda esta gente, todos estos parches, toda esta cosa que se está moviendo por acá, y tengan un troyano en su corazón. Vale, gracias. Yo conozco a La Redada hace rato, ¿no? Pero mira que también esto de la, pues no, el término de reutilización aquí cabría un poco feo, pero ha habido una renovación en La Redada, porque yo conozco ya como 3 generaciones antes que vos. Pues empezó como con las 4 casas. Digamos que yo soy la más vieja dentro de las nuevas, pero también eso es lo bonito de estos procesos, porque igual cada quien después toma como su rumbo y decide hacer otras cosas y se va cambiando. Se va llevando el mensaje, de verdad, no es una vaina como se queda entre nosotros y nosotros somos el parche, sino como es que sea un virus, que las cosas se vuelvan virus en el buen sentido de la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a quedar aquí haciendo como una pequeña despedida, balance de lo que fue hoy la transmisión. Vale, gracias. Muchas gracias, muchachos. Un placer conocerlos. Ay, gracias a vos. Y que así suele Oscar. Bueno, y no, el plan es como Luis Fernando, ahí cógete ese micrófono al lado, que está ahí al lado, y cerremos más que la transmisión, como dejar, hacer un balancecillo ahí chévere de estas horas de transmisión. Bueno, yo puedo hacer un balance, no alcancé a estar en todo por motivos personales y de fuerza mayor, pero igual... Pues muchas gracias por dejarme también participar. Pues es la primera vez que hago así un radio laboratorio, aunque pues nos hemos encontrado en varios espacios y creo que era un acercamiento que se iba dando poco a poco, pero pues nunca así como tan de lleno como se dio hoy, así como trabajando hombro a hombro, como teniendo personalmente la oportunidad de experimentar, de ver a ver qué pasaba. Y pues yo creo que sí, es decir, yo creo que se ha tenido, es un radio relajo, o sea, es un relajo, pero es un laboratorio, pues... Creo que de eso se trata, o sea, ha habido música, ha habido ahí como una cosa un poco jocosa, ha habido los invitados, pues digamos, visibilizando un poco todos los procesos que hay aquí en La Redada, este espacio cultural pues tan bonito de la ciudad de Bogotá, que ha abierto el espacio, ha abierto sus puertas, nos ha dado sus mesas, su internet y todo como para poder hacer esto. Y pues también mirando lo de la marcha de hoy, pero pues yo diría que desde una perspectiva distinta, ¿no? No solamente de un proselitismo o verla sin reflexión, sino ver qué pasa ahí, cuáles son todos los intereses. Por ejemplo, pues lo que acaba de decir ella de Troya Trash, pues me parece que muchos lo pasaron por alto, lo de la basura. Entonces, pues de eso se trata, que haya diversidad, que haya ruido, que haya agitación mediática, ¿no? Y sobre todo, la perspectiva del laboratorio, que es tan simple, resulta ser muy eficiente en términos de montamos una mesa de radio, abrimos un par de micrófonos, tiramos unos cables que permiten que la gente pueda pegar sus computadores y empiece a compartir pues sus voces, sus contenidos, sus ideas, y se vuelvan radio. Claro, eso es lo importante, además, lo participativo, porque hay muchas personas que simplemente pues estaban aquí, que hacen parte del espacio y como que se querían pegar y físicamente lo hicieron, ahí pegaron el cable a su computador y botaron música o echaron verbo ahí por los micrófonos. Y la otra vuelta es, por supuesto, además de agradecer a La Redada, haber estado aquí hoy así como un invitado que mira, como un invitado cuando lo visitan a uno, que uno... como que cree que le están pillando la casa, pues esta gente ha estado súper tranquila y súper en lo suyo, relajados, diría yo, en términos de radio relajo, camellando como siempre camellan, creo yo, y trabajan muchísimo, sí, ¿no? Es decir, no ha habido una interrupción del proceso, sino simplemente pues hay como una articulación. Aquí acaba de llegar Oscar para que nos dé sus... Un montón de gente trabajando en diferentes soportes y con diferentes formatos. Hay desde personas que están haciendo, por ejemplo, el jardín interior de la casa está planeado, imaginado, digamos, y llevado a cabo para la casa. Hay un barcito que a veces no tiene cerveza, hay tinto no compartido, lo único que se compartió fue el Barsol en cantidades enormes, no mentira, se compartió todo, la energía, esfumaron, ¿no? Pero por ahí andaba el man de Radio Barsol que quería, ¿cómo se llama? Llámalo, él quería hablar, el otro man, el Felipe, llámalo ahí. Pero en el balance, digamos, no sé, Oscar, estaba llamándole a usted para que le cuente a la gente. Ah, bueno, una cosa importantísima de esto es decir que en realidad Radio Relajo es un parche también colectivo grandote y que la gente en Cali estaba muy activa, sacándole tiempo al tiempo. No están dedicados full time a nuestro proceso, sino como que cada uno desde su lado hizo un huequito de lo que estaba haciendo y trató como de aportar. Y eso es bacano también, o sea, es como tratar de resistir ahí metido en el medio. Se reportó María Juliana, se reportó Natalia, Stephanie, Néstor, ¿quién más, Oscar? ¿Quién? Harold Pardell, ya dije, sí, me escribió por su Twitter, que es muy activo. No sé, muchas gracias muchachos, muchas gracias Luis Fernando también. Luis Fernando siempre dice que él no es de aquí ni de allá, y quiere, pero ya usted relajo, parce, ya usted se le dijo desde Cali que usted hacía parte de este relajo y que ahí está, vea la prueba, ya está grabado aquí muchas veces. Y no, pues voy a tirar un último audiecito que es un homenajecillo que hicimos, un cadáver exquisito con... Hágale. Yo que casi no hablo. Es, hay que aprovecharlo. Aprovecheme. No, pues, en primer lugar es como que la propuesta, el sueño, no sé, lo que estamos haciendo el Festival de Radio por un año. Vive, existe. Se hace gracias a estos puntos de encuentro, gracias como a casas como esta, La Redada, a gente como ustedes, colectivos, gente muy áspera que conocimos hoy. Aquí, durante todo este día haciendo radio, pues bacano que fueran por allá, nosotros volver en otro momento para hacer más radio, para compartir y seguir aprendiendo mutuamente. Pues también un detallazo de la gente que se quedó en Cali, pero que demostró pues que a pesar de la distancia se puede hacer las cosas y nos amplificaron, nos tiraron pues como el reporte de sintonía, que vea que está muy bajito, que vea que mucho ruido. Entonces son cosas importantes que mucho relajo. No las notamos, pero que ellos hacen parte como de una audiencia, pues como infiltrados en la audiencia y pues se logra pues que esa retroalimentación nos permita como pulir la cosa. Bueno, también gracias a toda la gente que pasó por estos micrófonos, grabados, no grabados, gente politiquera, no politiquera. Un saludo a Gaitán en el más allá por habernos permitido usar su memoria. Por haber dejado su discurso en el dominio público. En el dominio público y permitirnos pues como usarlo de pretexto para encontrarnos y seguir haciendo Radio Relajo. También gracias a la gente de Radio Libre por la plataforma pues que siempre nos permite transmitir y la gente que nos reportó sintonía por ese canal, a Chinowski, a Camicán, a María Juliana Yepes y a toda la gente que está allá en Medellín también en el Cooperaciones. A mí siempre se me olvida lo del festival, pero también es chévere contarlo porque nosotros venimos de un proceso también de estar tratando de hacer festivales para gestionar un recurso, para poder conseguir un computador, un micrófono y un parlante, y entonces decidimos que ya no queríamos como estar detrás de eso y como que no, la chimba, metámonos, pidámosle a la gente que sea, pues que colabore y que trabajan haciendo eso y metamos nuestro tiempo y nuestra vida más bien para hacer eso. Y entonces hagamos un festival que dure un año y no un fin de semana así como en el que nos reunimos y ni nos alcanzamos a ver. Entonces propusimos un formato que es el primer festival Radio Relajo, dura un año.